Por resolución 173/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... 14 bis. La hora del 14 bis. Está dormida, compañera. ¿Cómo le está? Sí, ¿qué tal? Buen día. Qué bárbaro. Ricardo Emilio Borsini hoy está ausente. Se habrán dado cuenta los oyentes que esa voz no era la de Ricardo, es la otra voz cantante y sonante en la agrupación Compromiso con las Bases, que es la de la señora Mónica Gurina. Bienvenida, Mónica. La verdad que un gusto, porque hoy... tiene una connotación especial para muchos de nosotros, así que desde ya y antes de que empiece con todos los temas, a todos los que sean docentes, por favor, pongan más alto la radio y se van a sorprender con algunos recuerdos que hoy intentaremos rescatar del baúl, ¿no? Así es. Hablaremos pues hoy de lo que fue la historia de la docencia o de la militancia docente en la provincia de Misiones. Para eso también está con nosotros una invitada de lujo, la señora Norma Nielsen, una persona que fue parte de la historia del sindicalismo acá en la provincia de Misiones, ¿es así? Sí, hola, buenos días. Un gusto estar compartiendo este programa con ustedes. Y sí, digamos parte de la historia, parte de un momento de la historia, ¿no? Porque la historia de la lucha de la docencia me parece que se viene prolongando desde hace mucho tiempo y no sabemos hasta cuánto tiempo más hasta sí. Que realmente se le reconozca al docente el valor que tiene. Ajá. Precisamente en la historia de los pueblos, ¿no? Ahora, Norma, vamos a presentarte a los oyentes. Por ahí más de uno más jovencito no te conocerá. Claro. Vos sos docente y ya en los tramos ya de la jubilación. Ajá. Digamos ya como para con una etapa cumplida en la docencia. Ajá. Pero fundamentalmente el rol que nos ha tocado vivir en esa etapa tan difícil, que fue la etapa del 2000, 2001, uh-huh. 1999, ¿no? En que nos vimos involucrados todos los docentes en esa gran lucha y que tendría que servir un poquitito de marco referencial para todas las etapas de lucha en la historia, en la historia de uh-huh. las reivindicaciones docentes. Uh-huh. Fue una etapa a donde nos unimos todos los docentes y salimos a pelear por los derechos de nuestro trabajo y de nuestra profesión. ¿Y en esa época vos fuiste en comisión directiva de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones? Uh-huh. Sí, fundamentalmente en el área de prensa y comunicaciones, en el área que me era desempeñaba. Era una etapa en la cual la UDPM era de los trabajadores. Claro, fundamentalmente, ¿no? Bueno, después ya hemos visto una etapa de la UDPM a donde se han mezclado otros intereses, que bueno, podemos charlarlos en el transcurso del programa. Así parece es. Que es interesantísimo el tema ese. Sí, la historia de lo que es la UDPM, que es parte innegable del sindicalismo en la provincia de Misiones, tiene que estar presente siempre, más que nada lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, hacer las analogías, porque hay Hoy por hoy vos estás enterada de las cosas que están sucediendo adentro de nuestra querida UDPM, que lamentablemente está siendo en este momento tan odiada por muchos sectores de la docencia que ven que han perdido de cierta manera una herramienta de lucha, ¿no es cierto? Y claro, eso ocurre cuando los organismos que tienen un destino claro y que pues, instituciones que son creadas para un fin determinado, se mezclan los intereses y de pronto aparecen en una posición que es totalmente incomprensible para muchos de los que forman parte de las instituciones, ¿no? Porque cuando entran a jugar institucionalmente en el plano de las cuestiones políticas, sobre todo en las cuestiones partidarias políticas, y se empiezan a relacionar con el poder, que es el poder del cual dependen, porque de alguna manera esto ocurre, y entonces viene la división en los sectores que son los que alimentan esas instituciones, que son los afiliados, y el resto, digamos, de los trabajadores de la especialidad, ¿no? Hay mucha tela para cortar. Tela para cortar, exactamente. Vamos a tratar de aprovechar lo mejor posible el tiempo que vas a estar con nosotros. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensajes de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el número del celular es 154-81-2669. También pueden comunicarse a las líneas fijas de la radio, que son 4432-332 y 4430-342. Si querés comunicarte con nosotros directamente, salir al aire inclusive, o si querés dejar tu mensaje, está Mónica Otazón, los controles técnicos, que muy amablemente te va a tomar el mensaje. Y vamos a empezar con los recuerdos, porque este primer tema que va a poner al aire Mónica ya tiene que ver con esa grabación que acompañó cada uno de los scratches, Norma, que hicimos en aquel tiempo, ¿no? Y que seguramente cuando escuchen muchos de esos protagonistas van a hacer memoria de lo que fue cada una de esas jornadas, aquellos que estuvimos en la organización, aquellos que militaron cada tardecita para salir con las antorchas, los hijos que nos acompañaron en aquellos tiempos. Así que para empezar con el primer tema. Bien. Y ponemos atención a la letra sobre todo, ¿no? Primer tema musical entonces del día. Estás perdiendo imagen, diputado. No ves que sos un tonto despistado. Y aunque no te mereces mi confianza, me quieres engañar con tus patrañas. Debieras acordarte, diputado, que el pueblo te votó entusiasmado, pero tus manos negras indolentes ingresan al bolsillo de la gente. Jamás te olvidaremos, diputado, las dietas que te alzaste apurado, mientras que a la docencia misionera la dejas sin comer como debiera. Muy bien, era el primer tema musical que nos traían las chicas, la música en el recuerdo, ¿no? Ese sí que la música en el recuerdo. Apenas sonó el primer acorde, parece que veía la camioneta roja que partía adelante con la caravana atrás, Claro. Así comenzaban los scratches en cada una de aquellas jornadas históricas que... no éramos solamente docentes, ¿no, Norma? Porque el 13% en aquel momento alcanzó a todos los trabajadores estatales, ¿no? Exactamente. Mónica, una cosita... ustedes hablan de los scratches, de las situaciones que vieron, como si todos supiéramos. Claro. Hay gente por ahí, una generación nueva, que no está al tanto de lo que sucedió en esa época. ¿Qué fueron los scratches? Y por empezar, contanos un poquito la historia de este tema musical, que es un trabajo bastante profesional, muy bien logrado, y que se hizo con recursos del sindicato. Bueno, fundamentalmente hay que traer a la memoria, como decís vos, en aquel momento se había impuesto el descuento del 13% a todos los trabajadores estatales y esto provocó la reacción inmediata, ¿no? Esta reacción de todos los trabajadores lo que permitió fue que la organización de un sindicato, sobre todas las cosas, que respondía a los trabajadores. Ese es el tema, ¿no? Los trabajadores fueron al sindicato a exigir o a permitirse la organización y el sindicato respondió. En aquel momento, hay que tener en cuenta también, y esto es fundamental, estábamos atravesando etapas en la cual cada uno de los dirigentes en cada uno de los sindicatos gobernaba a partir de lo que las bases exigían, ordenaban y planteaban, ¿no? Eso no está pasando hoy en muchísimos de los sindicatos que vemos, donde es justamente a la inversa, ¿no? Bajan líneas de la conducción para que el resto se ayorne. Y para beneficiar al patrón. Exactamente. Entonces, en ese sentido, ¿los scratches qué eran? El primer tema decía, estás perdiendo imagen diputado. Uh-huh. Tenía que ver con eso, ¿no? Había una Cámara de Diputados nueva que... una de las primeras decisiones, ¿no, Norma? Que toma, tiene que ver con el descuento del 13%. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucedió? Los scratches eran una manera de ir a la casa de cada diputado que había votado en contra de los trabajadores a dejarle un pequeño presente, que era una mano negra, preparada inclusive con nombre y con moñito y con todo, que era la mano negra que nos había perjudicado a los trabajadores. Representaba la mano que se levanta a la hora de votar en la Cámara de Diputados. Exactamente eso es lo que representaba. Así que nosotros íbamos a la Casa de los Diputados a hacerle estas canciones que acabas de escuchar y que había muchas más y que después nos aprendimos de memoria, para llevarle el mensaje de repudio de los trabajadores estatales y de los docentes con respecto a las acciones que habían emprendido en contra nuestra. Entonces les dejábamos ese presente y una de las cosas, por ahí Norma aportará otros elementos que yo por ahí no recuerdo, pero en muchos lugares los vecinos salían y se sumaban al scratch. Es decir, salían a aplaudir, a sumarse al scratch, porque este scratch tenía una particularidad, y por eso digo, aquellos que hayan participado, apelo al recuerdo, ¿no? Llegábamos a un lugar determinado con la música, los parlantes, los bombos, las antorchas, y era hacerle estas canciones que tenían que ver justamente con el repudio a una actitud que en lugar de salir a defender las cuestiones del pueblo salían a ver cómo nos robaban del bolsillo la plata, ¿no? En esa época vos eras parte de comisión directiva. Sí, comisión directiva, una comisión directiva que se había hecho cargo recientemente de la, de la conducción del UDPM en 1999, a fines de ese año. Y también en ese año asumió el gobernador, digamos, que reemplazaba a Ramón Puerta, que era Rovira, en su primer mandato. O sea que él ha recién asumido nuestra conducción, también recién asumida con Rubén Pintos da Silva como secretario general. El entonces gobernador Rovira manda un proyecto de ley a la legislatura que fue sancionada como la ley 3.645, que era todo un paquete de recortes terribles, pero no solo involucraba a la docencia, como bien dijo Mónica, sino también a todos los trabajadores estatales. Un ajuste sobre el trabajador. Exactamente, y lo que más despertó esa reacción fue porque un gobernador recién asumido que había prometido, digamos, que justicia iba, social, por supuesto, ¿no?, justicia social y una serie de reivindicaciones y planteos que todos estábamos esperanzados en que se iba a producir una etapa por lo menos de justicia, no nos castiga inmediatamente con esa ley que provocó la reacción de la salida de todo el mundo. Y nosotros, como conducción recién asumida, tuvimos que hacer frente a ese planteo de lucha desde el sector docente. Pero lo importante aquí es que después, en el transcurso del año 2012, conforma la multisindical, sí, ¿recordás? Que ahí sí, y la multisectorial, que donde se configura un verdadero frente de lucha, que bueno, con bastante tiempo después fue ganando, digamos, y haciendo que se vuelva atrás con un montón de cosas, si bien con no todas esas medidas, pero bastantes. Ahora, lo importante, a mí me parece que es rescatar dos cosas de este comienzo de la lucha que vamos a ir analizando seguramente en el transcurso, en el avance del programa. Primero es que hay que estar muy atentos a las promesas de los gobiernos cuando o de los candidatos cuando se ofrecen para formar gobierno, para representar. Servir al pueblo. Ocurre que cuando usted va, le hacen una oferta en cualquier, vamos al plano comercial, si te hace una oferta, el comerciante queda ligado por la oferta, que hace. Así es. Y después, si no cumple, no vende lo que está ofertando, digamos, el producto, puede tener consecuencias. ¿Qué pasa en el plano político? En el plano político pasa todo lo contrario. Los candidatos plantean un montón de cuestiones a la ciudadanía, que es una verdadera oferta, una verdadera promesa de actuación, y después, cuando llegan a los cargos, incumplen y traicionan de alguna manera a aquellos que le sacaron el voto con la oferta que habían hecho. Y lo llamativo de todo esto es que ese gobernador, gobernador que iniciaba su mandato en esa época, actualmente sigue conduciendo los destinos de la provincia y sigue estando en el poder. Claro, pero hay que analizar una serie de cuestiones, porque ahí tiene mucho que ver el gobernante, pero también la conducta de los que los votan, ¿no? Es decir, cómo van cambiando en la medida que van consiguiendo algunas reivindicaciones y van dejando de lado el planteo filosófico, las condiciones, todo lo que tenía que tener o lo que tiene que tener un gobernante. Y la otra cuestión, Mónica, después ya te dejo la palabra, es la función de las organizaciones que se forman para defender los intereses de los docentes o de los trabajadores, más allá de los gobiernos de turno, digamos, de cuál sea la ideología del gobierno de turno, que es lo que entramos a analizar en estos dos cuestiones. No, me trajo a la memoria, la otra vez un jubilado me mandaba un mensaje que decía: no me preocupa la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos, ¿no? Algo así era. Una frase de Martin Luther King. Sí, algo así decía, no recuerdo precisamente, pero tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Hay organizaciones, hay un gobierno, habrá un conductor, pero hay otros que forman parte, ¿no? Y que también cumplimos un rol dentro de ese escenario social. Y que en aquel momento reaccionó y tuvo un proceso, gracias a Dios, que culminó después inclusive con una pérdida del poder adquisitivo muy importante, con la devolución de aquella cifra, ¿no? Pero lo importante también es que cuando hoy miramos la historia, vemos que aquella organización que teníamos hoy está absolutamente diluida y totalmente cooptada por el gobierno, es decir, un sindicato que nos sirvió para la pelea, hoy sirve para arrodillarse y servir de alguna manera al gobierno de turno. Y bueno, estas cosas duelen porque sido parte, porque tenemos un sentido de pertenencia con una organización que aquellos que somos afiliados entendemos que es nuestra, ¿no? Ahora, no hay mal que por bien no venga también, ¿no? Porque este sindicato mayoritario que concentró mucho poder, mucha fuerza docente, se vendió en este momento, está cooptada por el gobierno, como decía Mónica, lo que originó que no renunciemos a la pelea y creemos o se ha logrado crear espacios nuevos que desde donde se dan focos de lucha muy importantes, caso del Frente Gremial, caso de sindicatos nuevos como el MPL, que están luchando. Espacio para canalizar la lucha, claro, que podés darla hoy en ese ámbito. Así, ¿no? Es. Y ahora, lo importante, la cosita que me llamó la atención es la calidad de esto del material del tema que se hizo, digamos, con los pocos recursos, porque pocos a partir recursos. Del planteo de la pelea de la resistencia, el gobierno dejó de depositarle los fondos que le correspondían a la Unión Docente, o sea que se retenía de los docentes, digamos, en sus recibos, pero no eran depositados en tiempo y forma en las cuentas del sindicato. Una de las estrategias. Así que los recursos eran escasísimos, pero había que digamos, desarrollar la imaginación y buscar la forma. Y con el aporte de la letra de Lidia Vilar. Sí, muchos colaboraron, muchos docentes colaboraron, sí. Lidia con algunas letras, todo un equipo se armó de que aportaba ideas, material, claro. Pero yo quiero resaltar un punto aquí que me parece fundamental. El primer tema era: estás perdiendo imagen, diputado. Y sabemos que el diputado es el representante del pueblo. El diputado, los senadores son los representantes, digamos. También asumen comprometidos con los sectores que los votan. Y luego, cuando una vez están asumidos, pasan a ser como empleaditos, o sea, habla ahora de escribanía del gobierno, del poder, digamos, del gobierno, ¿sí? Del ejecutivo. Entonces, mientras ese sistema continúe, mientras los ciudadanos no pongamos el quid de la cuestión en ese detalle, es la forma en que funciona lo que tendría que ser la República, es la división de poder, y que no existe, es decir, en la práctica no existe. Tenemos un poder legislativo, tanto en el plano provincial como en el nacional, que está subordinado totalmente. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Tiene que haber un equilibrio siempre entre las fuerzas. Tiene que cumplir siempre cada uno de los poderes su verdadero rol, independientemente de lo que... ¿Qué les parece si escuchamos un nuevo temita musical sobre esa época? Buenísimo, porque sabés que antes, una cosa, la voz de la UDPM era una revista que se editaba en aquel momento y que tenía que ver justamente con el raconto de las cosas que iban pasando en esa etapa que fuimos viviendo, y hoy por suerte trajo un número acá, Norma, y encontraba algo interesante acá que dice un nuevo despojo, ¿no? Y dice: aún no satisfecho con los recortes, Rovira envía un nuevo proyecto de ley a la legislatura elevando el 6% de los aportes personales de los empleados activos y los agentes pasivos de la obra social, manteniendo el aporte del Estado en un 2%. Es decir, era una cuestión que no era solamente el salario, era la obra social y eran varias otras cosas que nos fueron afectando y que hicieron eclosión en el activismo que en aquel momento apareció de todos los compañeros, ¿no? Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Sí. ¿Escuchamos un tema más de esa época? Dale. Yo vengo a entregarle el canto que surge de la impotencia al bloque de la obsecuencia que al docente castigó. Y quiero decirle entero que este pueblo misionero no quiere ser limosnero como el fondo lo pensó. Voy a nombrarlo a Rovira, pues él continuó la historia a Puerta y del Federico y a todo el bloque oficial. Fumada, Peso y Benítez, Ligorria, Viana y Sartori, Valenzuela y Saraceni, y al gallito Sandoval. Al diputado he de cantar, pues de llorar ya me cansé, y he de decir con toda voz que nunca más lo olvidaré. Su mano negra quedará y en una próxima elección ha de acusarlo, esta vez sin compasión. Ha de acusarlo esta vez sin compasión. Qué letra, ¿eh? Qué letra. Ha de acusarlo sin compasión, ¿no? Y la verdad que en este proceso, ahí llamaba Fausto, a quien le agradezco la llamada, mandó un saludo obviamente para todos ustedes, un abrazo en el recuerdo, porque estaba muy emocionado, inclusive me dice: no te olvides cuando llenábamos la plaza con las carpas y había una plaza llena, es decir, no nos olvidemos que en aquel momento se había hecho un acto inclusive de la CTA con la CGT, ¿te acordás, Norma? Claro. Y también en otro momento vino Marta Maffei con Víctor de Genaro, claro, y esa plaza explotaba. Sí, Era una etapa de mucha militancia y sobre todas las cosas de Participación. Ahora, ¿qué pasó con nuestra participación? Porque ahora pareciera que... Yo entiendo así la reacción de la gente, ¿viste? Bueno, de a poco fue cambiando la realidad económica, porque tenemos que decir lo que fue la etapa después del 2002, 2003 en adelante, y de alguna manera en lo económico tenemos que reconocer que fuimos teniendo, por lo menos estando mucho mejor de lo que estábamos antes. Se dejó de descontarnos, se dejó de quitarnos y se empezaron a dar algunas cuestiones. Y eso mantuvo a la docencia, a todo el grueso de los trabajadores, en un plano de tranquilidad y de relativa satisfacción. A mí me parece que lo que está pasando ahora con la reacción de la gente es que no tanto ve en peligro sus sueldos o su estabilidad laboral en algunos casos, sino que fundamentalmente ve en peligro sus instituciones. Y eso es más grave que lo económico todavía. Cuando como hablábamos hoy del tema de que cuando tenemos un legislativo que no cumple la función de representar y tenemos un poder judicial que no imparte justicia como debiera, entonces la gente ve en peligro, se ve en peligro. Si ahora mismo encontramos a nivel nacional, que creo que salió, no sé si fue el secretario o ministro de Justicia, decir que en un determinado proceso se nombraron jueces irregularmente. ¿Qué nos queda para los ciudadanos comunes? Para el proletariado, como decía. Para proletariado. Así, ¿qué nos queda? Entonces tenemos que vivir en un ambiente de zozobra y a nadie le gusta. A mí no me gusta que mis instituciones, yo quiero ver a las instituciones de mi país funcionando. Como lo indica la Constitución, tenemos una Constitución que en su artículo 1 dice: la República Argentina elige para su gobierno un sistema representativo, republicano y federal. Y si eso pasa a ser una mentira en la práctica, nadie tiene seguridad, nadie tiene estabilidad y nadie tiene un futuro seguro. Vivimos en una burbuja. Además, sobre todas las cosas, hay una... Viste que cuando los chicos en la escuela se organizan para jugar a la bolita, dicen, bueno, este hoyito vale, si va más allá no vale, claro. Y si fijan reglas. Uh-huh. Y las reglas son las que te permiten ganar o perder. Ahora, hoy, como bien decís vos, no hay reglas, entonces, y las que están especificadas no se cumplen, entonces todo el tiempo te cambian el arco, vos jamás vas a ganar, y esto que decís es gravísimo, porque si en la justicia, que son aquellos que aplican la normativa, que deben cumplir la Constitución, son los que además reconocen la violación de la Constitución. Entonces, ¿qué nos queda a los que además, muchos de los compañeros, desconocemos la normativa o desconocemos la Constitución, no andamos con la Constitución debajo del brazo? Entonces, obviamente, si esta gente que la debe hacer cumplir reconoce la violencia que se imparte hoy en cada uno de los actos que emanan muchas veces de cada una de estas instituciones, como vos decís, que son los juzgados, hoy la verdad que es grave, porque esto te genera, primero, una gran inseguridad, es decir, ¿a dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Es más, vos te vas a la justicia a pedir que se expida la justicia con todas las pruebas para que te dé la razón para que eso que estás queriendo y que la ley dice se cumpla, y te dicen no, porque... y te van buscando la vuelta y siempre perdés. Es decir, siempre te corren el arco para que ganen otros, para que ganen los que tienen el poder. Una de las cosas fundamentales, Norma, y acá quería recordar algo de lo que dice La Voz, que es la revista de la UDPM de aquellos tiempos, nos decía: salen a relucir los elementos de la lucha como símbolo, las manos negras y la decisión indeclinable de deshacer el aparato de ajuste y agresión manejado por la patronal. Los escraches se multiplican y conocen la ira docente los diputados Lucho Viana, José Sandoval, Celia Saraceni, Diego Sartori, Héctor Rana Benítez, Estela Peso de Obecker, César Humada, Analía Ligorria, ¿no? Edith Valenzuela, Ludovico Slamovich, Orlando Girnavarro, Héctor Claudio Álvarez, Roberto Velázquez, entre otros. Es decir, fueron muchos los escritos. Y fueron acá, fueron en Oberá, en El Dorado. Claro. No era, porque no todos los diputados eran de Posada. Ahora, ¿no? Pregunto, Mónica, muchos de esos luchadores que estuvieron participando de estas luchas, hoy siguen participando... pero sí. en el otro lado de la cancha. Bueno, acá hay que reconocer una cosa, ¿no? En aquellos escraches estuvo, por ejemplo, Colita Galarza. Exacto. Era secretario adjunto de esa comisión en la que también participó Norma. Hoy alto funcionario del Consejo, o sea, casi patrón. En realidad parte de la patronal. Ahora, a mí no, yo no le tengo miedo, y hablo a título personal, ¿no? Esto de que muchos compañeros que luchan ocupen cargos políticos. Uh-huh. El tema es cómo lo ocupás, de dónde venís. ¿Y para qué? ¿Para qué te vas a ese espacio? Porque si vos tenés una historia de pelea sindical y cuando resulta que ocupás ese espacio, lo que tratás de hacer es justamente acallar las voces de aquellos con los cuales compartiste la lucha, entonces la verdad que mucha coherencia no tenés y estamos cansados un poco de esto. Y en, ¿no?, cierta, entonces, forma usaste a tus compañeros para alcanzar espacios y después, claro, olvidarte. Hay mucha de esa historia hoy. Gracias a Dios creo que la mayoría sigue en la misma vereda, que es la de pelear por los derechos de los trabajadores, ¿no? Algunos se fueron y están hoy en otra parte, o inclusive en esa ida se llevaron nuestra institución como la UDPM, ¿no? Sí, y la gente por ahí no puede ver la revista que trajiste, pero vamos a relatar. La portada es genial, es la genialidad, la inventiva que tenía, ¿no? Porque fíjate vos que dice, hay una foto arriba del Palacio Legislativo y una foto más abajo del sindicato UDPM, y un cartelito dice en el de Reyes, aquí se ataca al docente, sí, y en UDPM aquí se defiende al docente. ¿Qué cosa, no? Ahora no, esta no, foto iría mezclada en una sola cosa. No, ahora enfrente de la UDPM, edificio nuevo, no verá, dice crecer más, crecer en paz. No me... Sí, eso dice enfrente del edificio. Bueno, de hecho estuvo el patrón gobernador, estuvo inaugurando como invitado especial esa sede nueva de UDPM y diciendo somos amigos con UDPM porque podemos... Claro, pero fíjate vos que ahí no hay ni una falla por parte del patrón. O sea, acá se tiene que salvar absolutamente la postura del gobierno. ¿Quién es la única persona o mal ubicado o la institución mal ubicada en todo, uh-huh, esto? Y es el sindicato. Uh-huh. Es decir, el gobierno hace lo que tiene que hacer como patronal, y yo no estoy defendiendo el gobierno ni, uh-huh, nada de eso, viendo nada más que la cuestión objetiva. Uh-huh. Como patronal, él va a ir buscando lo que le pueda pagar, lo que menos pueda pagar. Es decir, tiene que ir sosteniendo sus cuentas. Es como cualquier patrón de estancia. Exactamente, exactamente. Pero para que él posible haga lo que tiene que hacer, las otras instituciones tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y la institución de la UDPM está para defender la postura del trabajador docente. En este caso, no se puede ser Dios y parte. Quien, uh-huh, está mal ubicado y quien está en un lugar que no le corresponde es la señora Lever, la actual diputada nacional y secretaria general. No, en este momento es secretaria adjunta. Para mí es algo totalmente incompatible. Es además, moralmente no tiene ninguna justificación. No puede, a mi juicio, no debería estar en ese sitial. O sea, una vez que fue diputada, bueno, renuncio y dejo que la UDPM elija su comisión normalmente, sin tratar de interferir, sí, todavía, ¿no? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669, o la línea fija de comunicación 4432-332. ¿Qué les parece si escuchamos una más de las genialidades? Sí, de esa decía época una partecita, pelea la UDPM declarando por anticipado muerto civil a los diputados que se animen a votar tamaño despropósito. Fíjate lo que decía, ¿no? Durísimo. Parte de la revista. Música. Se jugó por el ajuste y entonces... Muy bien, estábamos escuchando otra de las genialidades de esa época de lucha, época en que los pocos recursos que tenía en ese momento de EPM eran invertidos en cosas, acción sindical. En acción sindical, que es esto. Hoy vemos un presupuesto de EPM. Más de 2 millones de pesos. De más de 2 millones. Y vemos que el 0,05% más o menos, con mucha esperanza llegará, son aplicados a acciones sindicales. El resto, todo premios, regalos, presentes. Además tiene que ver placas. Con acciones sindicales de apoyo al gobierno. Sí. No, las acciones sindicales son ir a los actos de inauguración y levantar el cartelito de la renovación. No, pero quería rescatar, fuera de aire decíamos, lo que dice la letra, ¿no? Dice en una parte ese tema que pasó, podrán venir con la infantería y el docente le enseñará lo que es valía, decía, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía que ver con esto de quiénes somos, para qué estamos y cuál es nuestra función social como docente, ¿no? Entonces no perdamos de vista esto, porque a veces la vorágine de lo que hay que vivir, de la olla que hay que mantener, del trabajo que hay que hacer, uno va desdibujando su propia tarea, ¿no? Uh-huh. Rescatar esto de nuevo, de para qué estamos en la escuela, de qué ciudadano queremos formar, de qué persona crítica queremos que la sociedad contenga. Entonces, en ese contexto, estas letras, miércoles, te ponían la piel de gallina, ¿viste? Cuando escuchabas en aquellas marchas y también veía en la foto, que vos bien decías recién, aquí se ataca al docente. Y ahí muchos de los que participaron se van a acordar. Aquella vez que recibimos los gases en lagrimógenos allí en la cámara, uh-huh, con todo lo que significó, éramos miles llegando, empujando, y después lo que significó esto de los golpes, la gente que fue a parar, que fue detenida, los que inclusive sufrieron problemas de presión, de salud, porque no se esperaban esto de los bomberos, de los gases, de los golpes. Fue una etapa que inclusive creo que nos desayunamos con tanta violencia en aquel momento, ¿no? Claro, porque la ley tenía que sancionarse. Sí. Cuando nosotros nos enteramos que estaba el proyecto y que se estaba considerando, se estaba estudiando, bueno, ya más o menos comenzamos a organizarnos para ir a hacer la resistencia cuando se estuviera sancionando la ley. Queríamos entrar y no nos dejaban entrar. Es decir, el pueblo no podía entrar a su casa. Ahora, Norma, sería interesante que nos cuente cómo era la dinámica del sindicato en ese momento, porque digo, hoy una generación nueva de docentes no conoce lo que es participación democrática dentro del sindicato de EPM. En esa época, ¿cómo se hacía? ¿Se llevaban adelante congresos de delegados? Funcionaba institucionalmente como lo marcaban sus estatutos, es decir, haciendo sus congresos. Bueno, el órgano máximo, digamos, que es acá en Mónica, en ese sentido, ya tiene el delegado, no sé si sigue siendo, ya no son más delegadas. ¿De UDPM? Sí, soy delegada escolar de UDPM. Los congresos de delegados, uh-huh, la decisión del congreso es la decisión máxima, que después la comisión ejecutiva tiene que ejecutar. La comisión está para ejecutar lo que decide el congreso, digamos, tanto sus instancias. Y digo, ¿los delegados escolares también tenían participación? ¿Se hacían sus reuniones? Por supuesto, todo seguía el mecanismo que está instituido, la representación a través de los delegados escolares, uh-huh, que transmitían a su vez a los delegados departamentales, y los delegados departamentales en las reuniones en los congresos establecían las políticas debía seguir el sindicato. ¿Y sí? En esa época no era que había un bipartidismo dentro del sindicato o una línea única. Habían varias agrupaciones que participaban. Habían varias agrupaciones, todas participaban con absoluta libertad. Uh-huh. Había una gran pasión en la defensa de sus ideas. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? La pasión. Y honestidad por parte, uh-huh, de todos, porque todos planteaban sus cuestiones, pero desde esa pasión, pero defendiendo lo que veían que era lo mejor para la UDP. Yo quería rescatar algo, ¿no? Más fundamental, ¿no? Esto de decir, los congresos, o sea, comenzaban la acreditación a las 8. El congreso empezaba a funcionar 9, 9 y media, depende. Pero lo importante es que amanecíamos. Yo no me puedo olvidar de un congreso que se hizo en la Avenida Corrientes, donde está la sede UDPM, que eran las 5 y media de la mañana y recién estábamos saliendo de ese congreso. Ahora, lo otro que quiero rescatar es esto que vos decías antes, donde el mandato venía desde las escuelas y venía escrito y era evaluado por los docentes que éramos delegados departamentales, y se discutía en función de lo que los compañeros sostenían en cada uno de los lugares. Es decir, no era ni Ernesto, Norma o Mónica los que iban a decir, a mí me parece que hay que hacer. No, mis compañeros, vos te ibas con el respaldo de los papeles, de los mandatos de tus compañeros, que decían, hay que meterle ficha, no hay que meterle ficha, ¿qué, hacemos tal cosa, no hacemos? Y en función de la mayoría. Y lo otro que me parece importantísimo destacar es que en muchas ocasiones confrontábamos entre nosotros. Estaba Domis, estaba UNITE, nacía creo que en aquel momento Juan Figueredo, pero lo importante es que se confrontaba, se discutían con absoluto respeto, y al final cuando no podíamos encontrar la salida porque era blanco contra negro, hacíamos un cuarto intermedio y nos juntábamos algunos compañeros y definíamos, bueno, si es blanco y negro, ¿dónde está la mitad? ¿Dónde está el encuentro de la mayoría? Y las resoluciones de aquellos congresos salían prácticamente por unanimidad. Pero no es que había una la unanimidad tenía que ver con que había una línea de pensamiento que todos sosteníamos. No, era el acuerdo colectivo en función de la mayoría y del mayor de la mayor participación y el sostén de las luchas, ¿no? Entonces esto me parece importante rescatar porque hoy a mí me gustaría que algún compañero llame a la radio y me cuente cuándo hizo un mandato para la UDPM desde el 2003 para acá, 2004. O cuándo hubo reunión de delegados escolares. Y en el mismo plano de la comisión directiva también teníamos serias discusiones y planteos, sí. Y lo que yo tengo que decir es desde mi responsabilidad en aquel entonces como vocal a cargo del área de prensa y comunicación, y quizá con un poco a lo mejor de ingenuidad o de un poco inocencia, digamos, yo entendí que mi función era estar al lado del secretario general y el adjunto, que de alguna manera eran las que planteaban las acciones a seguir en el plano de aplicar las políticas de la UDPM y tratar de ir cubriendo y tomando nota de todo. Tal así que mi función de periodista quería cumplirla a rajatabla. Sí. Y en más de una vez tuve que plantear, inclusive quedaron las notas en la UDPM y en los libros de reunión de comisión directiva, mi desacuerdo y mi disconformidad cuando una vez vinimos a Casa de Gobierno, que tenía una entrevista Pinto da Silva, secretario general, y Colita Galarza, secretario adjunto, con el entonces ministro de gobierno o gobernador, no recuerdo bien, pero era una alta investidura del gobierno, y yo insistí en acompañarlos para tomar nota de lo que se iba a decidir en la reunión, porque entendía que mi función era volcarlo y después socializarlo, ¿no?, con toda la gente. Pues en aquel entonces no se entendió que mi presencia era oportuna, y cuando vieron mi insistencia de estar, buscaron la forma de que me desorientara, entraban por una oficina o por la otra, no, la cuestión es que quedé afuera. Pero no pude participar. Esas cosas que tiene la pelea, la lucha. Pero la participación de todos era de esa manera comprometida, ingenua a lo mejor, si en te lo daban político, una tarea, vos pero la teníamos que cumplir. Había que exactamente. No, pero además hay que recordar otra cosa que me parece interesante de aquella época. No me estoy acordando la fecha, pero vos seguramente podrás recordar. Cuando estalla la quema de goma en cada una de las instituciones, ¿sí?, escolares, primero en Posada, y esto se prende en la provincia, las fotos te mostraban humo negro por todos lados, la UDPM había sido lerda, nosotros como UDPM habíamos sido lerdos en aquel momento, ¿no? Entonces se arma la carpa en la Plaza 9 de Julio, el 9 de julio de aquel año, que no recuerdo si era 2000 o 2001, y cuando esto sucede, por eso digo, rescato el valor o el objetivo de la institución, ¿no? Porque la UDPM, y digo nosotros, habíamos sido lerdos, pero cuando esto pasa, cuando aparece la fuerza de los trabajadores exigiendo, esa UDPM fue la que convocó al paro, fue la que llevó la acción, fue la que hizo. Claro. Entonces, claro. Había una institución que por más que no se dio cuenta en un primer momento, es la que asumió, claro, y que la gente inclusive marcó el rumbo. La exacto. Autoconvocatoria marcó el claro. principio de la lucha y después tomó la posta. Claro, pero digamos que el objetivo del sindicato, que es justamente eso, defender los intereses de los trabajadores, fue cumplido a rajatabla. Más tarde, y más temprano, y te, pero lo hizo. Te puedo decir que tuvo dos grandes logros, me parece a mí, esa conducción en esa época. Primero, con relativo éxito, porque si bien no logramos dar vuelta a la totalidad de las acciones que se habían hecho contra los docentes, pero gran parte de lo perdido se recuperó, o sea, se logró conjurar también de alguna manera la disconformidad de otros sectores dentro de la UDPM que también venían luchando por sus espacios, caso UNITE y de las otras líneas internas que planteaban que nosotros la conducción no llevaba bien la lucha. Pero la convivencia se logró y el objetivo se logró. Y aquí está todo, es decir, dentro de una institución democrática como es la UDPM tienen que coexistir todas las líneas internas, cuando mayor cantidad sean mejor, porque eso hace a la salud de esa institución. Y no tras eliminar y sacarse a la gente, encima a la gente que piensa distinto. La hegemonía del pensamiento es malísimo para una institución democrática. Sí. Veo en la contratapa de la revista La Voz de aquel momento, hay algunos de los grandes carteles, afiches que habíamos puesto. Y, por ejemplo, hay un pato y dice, leyes docentes, a cada paso... punto suspensivo. Y entonces después dice, esto era un zorro. Sí, un zorro. Decía, legislatura, el dibujo de un zorro y el signo de interrogación. ¿Honestidad? La pregunta, con ¿no? pocas cosas se trataba de... Y la verdad es que era, inclusive, hay otro dibujo, este nos acompañó muchísimo. Hay una caricatura donde hay un varón tirando billetes para todos lados y dice diputado versus docente, donde aparece una ama de casa de guardapolvo corriendo, tratando de agarrar uno de los billetes. Un billete con un cazamariposa, digamos, ¿no? Así que no, pero era interesante la voz, dice voz del poder docente y algunas palabras significativas como fortaleza, conocimiento, decisión, lucha, creatividad, razón, y de alguna manera mostraba una institución, que eso me parece importante rescatar, una institución sindical que gobernaban los afiliados, los dueños del sindicato, ¿no? Y que hoy lamentablemente no vemos. Y en una de las tapas también, inclusive la letra, ¿no? La letra de una de las canciones. Dice, yo vengo a entregarle el canto que surge de la impotencia al bloque de la obsecuencia que al docente castigó, que quiero decirle entero que este pueblo misionero no quiere ser limosnero como el fondo lo pensó. Pavada de letra, pavada. Así que, y además nombra unos cuantos diputados allí que dice... Voy a nombrarlo a Rovira, pues él continuó la historia, a Puerta y del Federico. Del Federico era, ¿te acuerdas? Presidente del Consejo. Y a todo el bloque oficial, Humada, Peso y Benítez, Ligorria, Viana y Sartori, Valenzuela y Saraceni y el Gallito Sandoval. ¿Qué te parece si escuchamos con es música y letra la producción que se hacía en esa época? Sí, señor. Bien, continuamos en la hora del 14 bis del programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina, con Mónica Gurina como invitada especial y acompañada por Norma Nielsen, quien fuera alguna vez miembro de comisión directiva de una UDPM que respondía a los intereses de los trabajadores y hoy tenemos que lamentablemente tener que decir que no es tan así. No, y quería recordar, porque bueno, ahí llamó Fausto de nuevo, y justamente como recién nombrábamos con Norma, el tema esta de cuando el ataque contra los trabajadores allí en la Cámara con la sanción de la ley, él traía al recuerdo el tema este de los chorros de agua de los camiones de los bomberos, ¿no? Que cuando empezaron a funcionar, repartieron docentes por todos lados. Y él dice, fui a volar ya como 10 metros para atrás, encima de la multitud, de las mujeres y de todos, ¿no? Y era simpático, inclusive, al otro día o el par de días después, cuando los que decían que perdieron el zapato, que perdieron la chalina, sí, que perdieron sí, el sí. no sé qué, no sé cuánto. Y eso acobardó, inclusive, a muchos trabajadores que hacíamos las marchas con nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces ya muchos dijeron, los chicos nos llevamos porque no sabemos lo que puede pasar, digamos, ¿no? Esto hizo que se retraiga esta participación de la familia, ¿no? Que en otro momento, bueno, íbamos con nuestros hijos, con la familia y también... Y hoy día, Mónica, la represión se da por otro lado, ¿no es cierto? Se da en este momento directamente al bolsillo del trabajador con estos descuentos... que no tienen fundamento, no se sabe el criterio que se usa para descontar. Vos estás hablando de los descuentos por los días de paro, sí. Los días de huelga, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que hay que, y ahora sí venimos a la realidad, lo que hay que rescatar acá es que no cambió la práctica patronal, digamos. Esto continúa siendo el mismo esquema, ¿no? Nosotros esperábamos siempre los trabajadores que la educación pública fuera un eje central en función de lo que decíamos antes, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la función del docente? Ahora las medidas de fuerza que se realizan son descontadas, sin criterio, y este señor Safrán, que dice que viene de alguna manera a oxigenar y a cambiar la historia, hace lo mismo que Del Federico, lo mismo que Marisa Ramos, lo mismo que Dazo, lo mismo que todos, digamos, ¿no? Descuenta sin aclarar, y en los recibos cada vez que se hace un descuento a un trabajador, por ley dice clarito que hay que estipular en qué concepto, por cuántas horas. Bueno, ahora te ponen descuento del día de huelga y no sabes si el maestro de grado tiene un día de trabajo, pero ¿y el profesor que tiene 2, 3 horas, 10 horas, depende? Bueno, ahí no está estipulado nada. Y obligan a los directores a transgredir la ley, si se quiere, discriminando sí. a los docentes que hacen huelga, así. Mandando listas negras con listas de huelguistas que sirven después para aplicar los descuentos. Y aprovechemos, Ernesto, para socializar esto. El día 10 hay un paro nacional de la CTA. Correcto. En la provincia de Misiones, el Frente Gremial Docente está convocando también al paro sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Para qué hacemos paro? Y tiene que ver justamente con esto de lo que hablábamos antes, ¿no? El salario fundamental, porque hoy aparecen, y parece una contradicción, ¿no? Pero aparece la pelea de los militares, y los militares están diciendo que queremos 7.000 pesos de básico. La administración pública tiene 280 pesos y nosotros tenemos 1.500, 1.600. Entonces, voy a decir... caramba, cuando uno pide salario, pide en función de la posibilidad de tener, lo que dice la Constitución, un salario digno que me permita salud, vivienda, educación y lo mínimo, ¿no? Así que peleamos por salario, peleamos por una ART que no tenemos, que no existe, peleamos por un IPS que sigue matándonos con los descuentos y no nos da, no paga la actualización a los jubilados, no nos da salud a ninguno, nos deja abandonados, sin sanatorio, sin cobertura, sin farmacia, sin. Entonces, y sin representación de trabajadores ahí dentro del directorio. ¿Qué? Así que por eso aprovechamos y convocamos a los docentes, a los trabajadores y a la ATE también está sumándose a esta medida, que son todos los trabajadores estatales habilitados para adherir a la medida de fuerza. Y entiendo yo que la central se está juntando a partir de las 10 horas en el mástil para marchar, así que vamos a estar allí, como siempre, peleando por lo nuestro, ¿no? Que no es más que más dignidad. Sí, yo considero que si hay algo que ha dividido a la docencia siempre, que le ha hecho perder de vista su rol, la importancia del rol del trabajador docente, ha sido el partidismo político. O sea, la gente no entiende que tiene que separar las cosas, que una cosa es partidismo político y otra cosa es sindicalismo. Es sindicalismo, la defensa de sus derechos y la reivindicación de su rol, de su trabajo. Si hay un docente que no es capaz de valorar el trabajo que realiza y la importancia de su trabajo y hacerlo en ese plano, es decir, estamos mal. Y mezcla las cuestiones partidarias y después dice no, porque desde allá mi partido me dijo tal cosa, y eso es lo que ha dividido siempre a la docencia. Lo que no quita esto que se tiene participemos que... en política. En No. Por supuesto, un ciudadano tiene que participar en todo, pero diferenciando las cosas. Claro. En el plano de lo gremial voy a defender mis derechos como trabajador, más allá que le guste o no le guste a la gente de mi partido. Y en el plano partidario voy a trabajar en lo que son las cuestiones partidarias que le hagan bien, pero no mezclar, porque de donde se mezcla vienen estos grandes problemas. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, en esta historia, que cuando estábamos en esta plena lucha, había, es decir, la convicción que tenía la UDPM era que todos los docentes teníamos que ser en primer lugar sindicalistas, ¿sí? Desarrollar ese rol, lo que Mónica le llama ser militante. Pero más allá de eso, la única forma de salvarnos que teníamos y que veíamos era la participación en el plano político, llegar a los cargos, llegar a ser diputado para poder dar vuelta a esa historia, ¿no? Que venimos conociendo desde la historia de la última democracia, que los diputados y senadores suben y ya se olvidan a quién representa y hacen lo que les manda el Ejecutivo. En ese aspecto, un docente que quiere participar perfectamente lo puede hacer. Marilu Leverberg, por ejemplo, trayendo al plano Marilu Leverberg, si ella hubiese llegado al cargo de diputada y, por supuesto, haberse apartado de la conducción gremial porque no son compatibles, y desde el trabajo de diputada hubiese defendido y en todo momento estar al servicio... Llevar la impronta sindical... ¿Pero qué problema habría? Claro. De hecho, lo hizo Germán Abdala cuando hace el convenio del trabajador estatal, que venía con toda la impronta sindical de una ATE recuperada por los trabajadores, asume como diputado peronista en aquella época, pero trae esa historia suya y convierte en ley... El convenio colectivo que tienen los trabajadores estatales. Entonces, tuvo que discutir con sus propios compañeros. No es poca cosa eso. Y en este momento Víctor de Genaro también está llevando la impronta sindical a la Cámara de Diputados. Bueno, pero por eso digo, ahí rescatar esto que uno trae, ¿no? Porque si no, como dice Norma, pisás el escalón y como que mutás, ¿viste? Te olvidás. Claro, porque hay un límite muy delgado ahí entre los intereses. Entonces vos perdés de vista el tema de la defensa de tus orígenes, que es tu profesión, tu trabajo. Y bueno, y entra a primar todo lo que tiene que ver con el interés personal y en el acrecentamiento del patrimonio personal y de la familia y de todos los que nos rodean, digamos. ¿Pasó la hora? Pasó casi la hora. Quedaron más temitas musicales. Pero, para... quedaron un montón. Le pedí a Mónica que pase el último para el cierre del programa allí. Escuchamos una más ahora antes de terminar. Recordar esto... miércoles 10 de octubre, paro nacional de CTA en la provincia de Misiones, convoca el Frente Gremial también, los docentes estaremos presentes, creo que la convocatoria está hecha en el mástil. Mástil a partir de las 10, entiendo yo. Sí, tengo entendido también que una columna de militantes sociales va a marchar por la ruta 12, no sé bien el punto desde el que van a partir. Los compañeros de la CCC también acompañan ese día, porque tienen que ver con esto, y rescatar una frase de los compañeros de la CCC que dicen: en una provincia hecha de madera, vivimos en una casa hecha de costeros de pino, ¿no? entonces, son cosas que uno va escuchando cuando comparten estos espacios con los compañeros, y entonces te va quedando esto, ¿no? Y la verdad que parece como imposible, como una cosa atada o traída de los pelos, algo que debería ser una cuestión de vivienda para los compañeros, de salud, no, o un hospital plano de dignidad, o un hospital que hoy está pidiendo a gritos insumos y que no los tiene, ¿no? Entonces, o una escuela que está reclamando. Entonces, hay mucho por lo que reclaman. Muchos reclamos que, bueno, ese día se unirán en una marcha que pretende converger a la Plaza 9 de Julio, ¿no? Y, por supuesto, no podemos terminar el programa sin recordar que estamos en la ciudad de Posadas teniendo la visita de más de 20.000 mujeres que están participando del Encuentro Nacional de Mujeres. Por eso Ricardo no pudo venir al programa hoy por el ataque de pánico que sufre cuando ve tantas mujeres concentradas. No, y vos sabés que, y casi cerrando, como decís vos, fundamental, hay más de 20.000 mujeres, están alojadas muchas de ellas por falta de sustento económico, ¿no? En las escuelas. Un abrazo muy grande a todas y sobre todas las cosas. Bueno, hoy continúan los talleres a la tarde donde se van discutiendo temas que tienen que ver con trabajo, con salud, con tantos otros que son como 100 talleres, así que... A quien recién se entera es nada más acercarse a las escuelas céntricas, sí, y en ver... todas las escuelas del centro y en la Facultad de Humanidades hay talleres, así que... Y en ATE hay informe todo el día. Bien, nos despedimos entonces con el último tema musical que nos trajo Norma Nielsen. Un placer haberte tenido el programa y esperamos mucho, una visita. Mucho gusto, yo solamente quiero decir dos cosas, sí, que no puedo dejar pasar porque soy así. El tema de las mujeres es interesantísimo que se reúnan en todos lados y discutan y demás, pero que no lleven adelante actos de agresión contra las instituciones y contra otras personas que piensen diferente. Sí, el espíritu de la organización es ese. Y respecto a lo demás, este recordatorio al que yo quise venir y participar es para que se vean también que la memoria tiene que ser utilizada por todos y desde todos los que hemos producido hechos. Es decir, no utilizar el tema de la memoria solamente para algunas cuestiones que favorecen algún sector u otro sector. En la memoria colectiva estamos todos participando y quedan registros, y es lo que tienen que tener en cuenta todos los que gobiernan. Y por eso hoy la idea también era una especie de homenaje a los que hicieron esa historia, sí, ¿no? Claro que sí. Y cada uno estará por ahí acordándose en su casa de que fue parte de esa historia. Así que un abrazo a todos. Norma Nielsen y Mónica Brini, gracias por estar. Esto fue La Hora del 14. Nos encontramos el próximo domingo. Acaríciame al sueño, aquella promesa del gobernador. Cuando haciendo campaña, él me aseguraba un tiempo mejor. Era solo un descaro y me sale tan caro.